Seguimos acomodando los horarios. Gracias a la gente por los mensajes. Estaba prevista 11 de la mañana, 11 y 10, pero bueno, nos pasamos un poquito. Es una amiga del programa. Hablamos de María José Chapitel. Es secretaria adjunta de ACMER Concordia. Varias veces participó del programa, pero en esta oportunidad vamos a hablar de la presentación del libro Nosotras en Libertad. Va a ser en la sede de ACMER. Ahora nos va a contar ella. Pero que viene en el marco de los 40 años de democracia. Le damos la bienvenida a María José, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, y bueno, buenos días a toda la audiencia de Mañana del Sur. Siempre es un placer ser convocada para poder charlar un ratito con ustedes. Como vos dijiste, hoy nos convoca la presentación del libro Nosotras en Libertad. Nosotros, como ACMER, venimos trabajando en todo lo que tiene que ver con la Semana de la Memoria, que ya no es más la Semana de la Memoria, es el Mes de la Memoria. Bueno, justamente tiene que ver con esto de la memoria activa que tenemos que tener en cada uno de los días del año. Perfecto. Como te decía, venimos trabajando con familia, con las organizaciones de derechos humanos de la localidad, con familiares, y amigos de expresos políticos y detenidos y desaparecidos en la última dictadura militar. Y en ese marco es que se presenta mañana a las 20 horas el libro Nosotras en Libertad en ACMER, en donde vamos a contar con las compañeras expresas políticas dando testimonio, contándonos por qué este libro y por qué la necesidad de continuar la militancia, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, he sabido, María José, el compromiso de ACMER siempre con estos temas, ¿o no? Esto es algo de ACMER muy particular con el tema de los derechos humanos. Sí, bueno, nosotros dentro de nuestra política gremial hay un planteo muy fuerte en cuanto a la defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia, porque somos ciudadanos de este país y como docentes y como gremio de los docentes fomentamos este ejercicio de la ciudadanía en democracia. Aparte, en las épocas duras, muchos compañeros, ¿no?, de la educación fueron muchas veces los más perseguidos, y la verdad que tristísimo en esa época. Totalmente. A ver, los compañeros docentes secundarios de nivel inicial, primarios, universitarios, fueron, sí, de los grupos más perseguidos, porque tenía que ver con callar el saber. Y que no todo el mundo tenga la información que corresponde que tenga, y cortar las alas de cualquier tipo de reclamo, cualquier tipo de mirada, en donde todos estemos incluidos en todo, ¿no es cierto? Y bueno, nuestro compañero Lauro Arancibia, la misma noche, y Marina Vilte y Eduardo Requena, la misma noche en que se produjo el golpe de Estado militar el 24 de marzo del 76, fueron desaparecidos, torturados y luego asesinados. Así que sí, tenemos mucho para plantear. Tenemos muchos docentes acá en la provincia de Entre Ríos que, bueno, justamente recientemente desde la Secretaría de Derechos Humanos se ha hecho entrega de cuadros de los compañeros docentes desaparecidos en Entre Ríos, que bueno, que próximamente ya vamos a hacer la presentación y todo esto. Pero bueno, lo que hoy nos compete es esto de la presentación del libro de las compañeras expresas políticas, que cuando decimos expresas políticas estamos hablando de que también fueron muchas detenidas desde la ilegalidad, que luego pasaron a ser legales y por eso terminaron en la cárcel de Devotas. Muchas fueron apresadas con esta cuestión de la AAA antes en el 75 y estuvieron los 7 años de democracia encerradas en esa cárcel con condiciones que no son las de cualquier preso, así que la verdad que un valor, una militancia y una entereza. Escuchaba los otros días que también presentamos en ACMER el libro de los presos de Coronda. Escuchaba esto: ¿cuál era el plan? Que o te exterminaban y si caías, es decir, si estabas preso ilegalmente, te torturaban y te exterminaban, y si caías en la prisión legal, que cuando salgas termines loco y que no sirvas para nada. Bueno, ese era el sentido de esta de esto, que es este plan sistemático que se impuso en la última dictadura militar, y por eso es tan importante este libro que sacan las compañeras, porque hablan de qué pasa después. Seguro. Qué pasa cuando estamos libres, cuando llegamos a... se abren las puertas de la cárcel de Devoto con todas las peripecias que han tenido que pasar ahí, bueno, llegamos a una sociedad ahora en democracia, y cómo avanzamos con sostener esa militancia necesaria, torcer los poderes del Estado y los poderes reales, económicos, que fueron parte de que se den las condiciones para que la dictadura sea posible, cómo militaron las compañeras, cómo avanzaron en la construcción del Nunca Más y cómo siguieron militando cada una desde sus espacios, algunas desde sus espacios políticos partidarias, otras desde sus hogares, otras desde lo social, otros desde la iglesia, y así avanzar, y otras desde los sindicatos, por supuesto, y así avanzar en construir esto que son ahora el grupo de mujeres expresas políticas que tanto nos brinda en cuanto a experiencia, reconocimiento y avance en estas ideas de un mundo donde quepamos todos. Seguro, mira qué bueno lo que decís. María José, obviamente la invitación se hace extensiva a la comunidad en la sede de ACMER a las 20 mañana. Mañana a las 20 horas en ACMER, es para toda la comunidad, contarles que además del testimonio de las compañeras y la presentación del libro, también va a haber artistas invitadas que van a musicalizar cada uno de los momentos y también van a intervenir teatralmente. Así que es un momento para reflexionar políticamente, entender las cosas que nunca más nos tienen que volver a pasar, pero también es un mimo para nuestras militantes que tanto lo necesitan, y un empujón para militar, sobre todo, bueno, en estos espacios como es el sindicato, y para las juventudes, que es lo que tenemos en contacto en la escuela todos los días. Perfecto. Bueno, María José, hay obviamente varios temas para hablar, pero para no mezclar, mejor vamos a extender la invitación para otro día, porque ahora está bueno dejar en concreto que es la presentación de un libro sumamente importante, que la verdad que está buenísimo, esperemos acceder. ¿Tenés idea cómo hacernos con el libro? ¿Cómo puede hacer la gente para acceder? Mira, mañana las compañeras van a tener varios ejemplares del libro a la venta. Te cuento que son 7 libros, ¿sí? No es un libro, sino que es un compendio de 7 libros, que además viene con un lápiz con semillas. Mira. Porque bueno, son 200 compañeras que escribieron este libro. Entonces está dividido en las distintas zonas. Y nuestra zona sería recorriendo el Paraná, es donde están los testimonios de las compañeras de Entre Ríos, y particularmente el testimonio de la compañera Lidia Suboski de acá de Concordia. Ahí está, una amiga Lidia, ¿eh? Bueno, ahí vamos a tratar de estar, María José, te agradezco como siempre la predisposición y la participación en el programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos y las esperamos mañana a las 20 en ACMER. Perfecto, ahí está, beso grande y saludo ahí a los compañeros. Un abrazo grande. Perfecto, qué linda charla. Bueno, es siempre grato hablar con María José, pero acá por la puntualmente la presentación de un libro que ya es sumamente importante. Mandamos un saludo grande a Lidia Suboski. Nos vamos rápidamente, Pablito, a la música, a la tanda y nos metemos en el último.